chillan, pero no unidos es el modus operandi de esta perra, la que llaman tierra, y se hay tierra para todos, porque aún queda pendiente que cada ser humano de este mundo no sea un terrateniente en presente evasión. Si no hay de futuro visión, muchos caminan caminos de rosas, pero con plantillas de Wilkinson. Por eso se levanta antes camión, que sonrisa puede sentirse brisa del huracán, o huracán de la brisa, según se pisa, según se piensa. Pues yo es que no sé cuántas formas hay posibles de poner en un solo párrafo varias veces mal la palabra retorno. Retrógrado. Yo flipo, tío, o sea... ¿Retruque? Hay veces que cuando escribes en un teclado se te meten los dedos entre las teclas, pero tres veces en un solo párrafo es digno de mención y digna forma también de empezar un sin audiencia. Muy buenas tardes, Peña. Buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, el señor comensal que está a mi derecha merendando. Cuando acabe de tragar, salude a la gente. Yo trago rápido, tú tranqui. Qué muy buenas tardes. Y bueno, lo estábamos comentando que tenemos ahí, parece que el libro de visitas y la página de sinaudiencia.com vuelve a estar con todas sus opciones activas, o casi todas activas, y no sé, lo que echo de menos es un programa, ¿no, Jordi? Falta un programa, sí. Lo que pasa es que como el señor que cuelga los programas, que como recordemos, a veces escribe en élfico y a veces escribe en inglés y normalmente escribe en castellano, pues se hace un lío. Y hace retumnos y cosas así. Y se olvida de poner programas porque como él no estaba, pues ¿para qué ponerlo? No sea que alguien se lo baje. Sí, total. No merece la pena, ¿verdad, Nes? No, para nada. De hecho, no os voy a pasar ni el usuario ni la contraseña y ese programa os joderéis y no lo colgaré. Bueno. No. La semanita que viene ya está colgada. Que sepáis que el programa 333 es el que está desaparecido. Y que el que hay en último lugar, el que tiene ahora en la página el número 333, es el 334. Ahí está. Y que el de hoy es el 335. Exacto. Vamos a hacer. Niño que hace la rima fácil. Vamos a merendar otra vez. Ya que no has soltado tú un gag de los tuyos, lo tenía que soltar yo. Malo, más malo, pero bueno. Pues nada, contar un poquillo lo del libro y eso, que si alguien... Se han solucionado ya durante esta semana los temas técnicos. Se ha metido en el libro y a lo mejor ha habido que... se le remitía otro libro distinto durante unas cuantas horas que no era el que se debía. Fue un fallo técnico, humano. ¿Y si se le remitía a la página de una empresa que gobierna el cefalópodo también? ¿Era publicidad gratuita de un cefalópodo que la puso por el morro? Bueno, porque nos alberga la página, todo hay que decirlo. Y bueno, y nada, pues esta tarde nos hemos puesto Juan Carlos y yo, lo hemos mirado, nos hemos pelado un poquillo, lo hemos arreglado. Y nada, ya tenemos ahí libro para otra vez que la gente le siga dando caña y siga posteando cosillas. Veréis que ha cambiado el usuario y contraseña, mucho más retorcido que lo que teníamos antes. Pero bueno, así se ha dado de alta y... Yo acabo de comprobar el acceso al libro, que no había probado hasta ahora, y parece ser que hay que tener cuidado con la mayúscula del password. Sí, ¿no? Porque está con caps lock activada y si no... Exacto. Más que nada que como tiene que ir en mayúscula, pues se pone en mayúscula, exacto. Pero por eso, que no tecleéis sin audiencia 9 en todo con la S en minúsculas, que no vais a entrar. Exacto, sí, copien tal cual. Distingue entre mayúsculas y minúsculas la clave, por lo tanto habrá que copiarla exactamente igual que en el propio link al libro de visitas, que ahí lo pone. Pero bueno, ya sabemos que es para evitar spam, porque hubo una época en que nos teníamos que borrar 100 y 200 mensajes diarios de spam y no es cuestión. No es broma, ¿no? Si os pide 5 segundos de vuestra vida en activar el password, luego si queréis le das al check-in del Windows para que se acuerde de la password que habéis puesto. Y ¿De Windows o del sistema en que se O de trabaja. Linux o de lo que utilicéis. Lo que sea. Yo como soy hombre del lado oscuro, pues... Sí, además ha venido de rollo azulito y rollo... Madre mía, no te digo yo cómo he venido. Y nada, pues en teoría tendríamos que pasar a los estrenos, ¿no? Los estrenos de esta semana. Pero los retardaremos un poquillo porque ahora le acaba de entrar una llamada a Javi. Está hablando, no sabemos quién ha llamado. Y, ya nadie. Bueno, sí, por la reacción facial de Javi ha sido un... No, es que no era para nosotros. No me rayes, que tengo que seguir con el programa. Sí, es que a mí me jode mucho hacer directos y que la gente se piense que estás aquí de picnic o tocándote tus partes inferiores o yo que sé, haciendo qué. Pasa bastante a menudo, la gente se piensa que hacer un programa es como, yo que sé, como, no sé, estar en una tertulia y en el café y tal, pero hay que mantener unos rigores técnicos que, aunque no se reflejen luego en la grabación, pues hay que tenerlos a punto en cada momento y pierdes la atención, ¿qué coño? La solución es muy sencilla, no lo cojas, pero claro, siempre te queda la duda, ¿será no, uno que, de esos nuestros? Hay que cogerlo porque hay que, digamos, tener ese trato de favor con la sinaudiencia que quiera acceder a nosotros en el programa directo por el teléfono. Sabemos si será una llamada cuasi pictórica o qué tipo de llamada sería. Tú no tientes la suerte. O será una hostia como un pan de payés. Una hostia como un pan de payés también. Que alguna que otra ha habido también. Sí, sí. Bueno. Y hoy afrontamos un programa que, bueno, estamos todos muy aquí, muy relajados, porque hemos traído muchas cosas, ¿no? Y sí, relajadísimos. Pero hemos tenido un día plácido de estar en casa hasta las 12 o la 1 durmiendo. Digamos que venimos a hacer el programa para relajarnos aquí del resto de la vorágine que nos envuelve, ¿no? Cada uno por su lado. O sea, imagínate cómo viene el programa hoy, que pasamos directamente a los estrenos en boca de Javi, porque no he podido ni mirar lo que echan esta semana. Bueno, alguna cosilla que otra, la verdad es que hay de todo un poco, la verdad. Si queréis, empezamos comentando pues esos estrenos que vienen pasado mañana. Me ayudáis un poco sobre la marcha, porque creo que de algunas pelis vosotros sabéis más que yo. Bueno. Pero bueno, en principio de los estrenos destacables de esta semana, yo ya os lo he comentado así fuera de micro, hay una peli alemana que se llama La Ola, que está muy en la línea de esa otra película alemana llamada El Experimento, basada también en hechos reales y en un, pues eso, en un caso de un profesor de historia de California en los años 60, pues que se decidió hacer un experimento con sus alumnos. Y, digamos, para poner, digamos, a prueba y para demostrar cómo se podía llegar a una situación como la del Tercer Reich en el pueblo alemán en los años 30 y que realmente no era tan difícil llegar a esos postulados simplemente teniendo unos determinados condicionantes, ¿no? Este caso ocurrió en la realidad y, bueno, pues ahora han decidido plasmarlo en película, pero trasladando la acción de California a Alemania, para darle más inri al asunto, ¿no? Para ambientarlo un poquillo, ¿no? Exacto. Entonces, pues es el típico experimento de un grupo de gente en el que unos mandan y otros no, y en el que se siguen un tipo de directrices y un tipo de restricciones de libertades respecto a los líderes y respecto a los que no son líderes, y entonces, pues esos condicionantes pues van a hacer llevar al grupo pues a una determinada situación que va a ser parecida a la de supuestamente salvando los paralelismos a la del ascenso del nazismo en la Alemania de los años 30. Uh-huh. Y bueno, el director es Dennis Gansel, que yo no lo conozco. Es el hermano de Gretel. Exacto. De los Hansel. Hoy estáis sueltos, con eso de que habéis merendado, tío. Y bueno, aparte de La Ola, tenemos también otra película que es, de esta creo que sabéis más vosotros, que se llama Outlander. Te ha saltado una que para los que somos padres también la podrías decir. Que tenemos que llevar, vale, a la canalla. Pues luego vuelvo. Cine. Luego vuelvo, venga. Vamos a hablar primero de Outlander. Es que yo, claro, si lo digo yo, lo digo por mis preferencias personales. Haces bien. Y bueno, Outlander, una peli de Howard McKane. Y que, bueno, un reparto en el que salen Jack Houston, John Hart, Ron Perlman y alguno que otro más. La acción de Outlander se sitúa en el año 509, en la época vikinga, y bueno, hay una trama ahí de sucesión, de reyes y de gente poderosa en la estirpe de los vikingos, y bueno, pues en este capítulo de sucesión hay varios pretendientes a sustituir al difunto en el poder y parece ser que hay alguna de las facciones que tiene algunas en la manga para hacerse con ese puesto. No sé si vosotros habéis escuchado alguna cosita más de esta peli. Yo no he escuchado nada más. Simplemente que, bueno, que está etiquetada, eso sí, Está etiquetada como peli de acción y de ciencia ficción, a pesar de que tiene un barniz histórico bastante potente, ¿no? Bueno, no sabemos si habrá algún elemento de ficción en la trama. Yo, por si acaso, no quiero leer demasiado para no chafarlo, pero bueno, que sepáis que Outlander está también para estrenar este fin de semana. Aparte de eso, vamos a volver hacia atrás en la lista otra vez, para satisfacer a Jordi y a toda la canallesca que pueda ser susceptible de disfrutar de estos productos. Y bueno, tenemos también este fin de, pues el estreno de Madagascar 2, que aquí le han llamado Madagascar 2, pero que realmente se llama Madagascar Escape de África, o Huida de África, mejor, si la traducimos literalmente, ¿no? Y no sé, ¿qué tienes que contar de esta, Jordi? Bueno, que después de la sensación que tuvo de estrenar su Blu-ray con la primera Madagascar, exacto, la semana pasada Nest, pues llega esta Madagascar 2, que ha arrasado en taquilla. O sea, se ha cargado literalmente a Quantum of Solace, la nueva de 007, uh-huh. Y está arrasando. Creo que es DreamWorks, ¿no? La película. No sé si lo pondrá por ahí. Ahora te lo diré. Pero bueno, pues con esta segunda película de la saga, la primera ya fue muy buena película en taquilla, pero bueno, han confirmado que son productos que, lo que hablábamos, siendo unos dibujos bastante poligonales que escapaban un poco al modelo Disney, sí, pues han tenido mucho éxito, también, sobre todo en Estados Unidos, por la gente que daba las voces a los animales. Entonces, bueno, pues... Sí, que de hecho, en esta Madagascar 2... Alex es Ben Stiller, ¿no? El sí, león. Ahí está. La mujer del Will Smith, la Jada Pinkett Smith, es Gloria la elefanta, la hipopótamo, perdón. Uh-huh. Y aparte, en esta segunda sale Chris Rock también. Chris Rock, no sé, es la cebra. Si sale es la cebra. Sí. Incluso Sacha Baron Cohen. ¿Y de quién hace la voz? Nuestro amigo Borat. Del rey Julian. Que no sé si será un león o otro tipo de rey. No sé. En la primera el rey era el rey de los lemures. No sé si aquí tendrá algo que ver y será, bueno, el mismo rey. Yo es que no conozco la otra versión. Entonces, la cuestión es que esta vez los animales deciden fugarse de África. Y bueno, pues deciden contratar las aerolíneas Pingüino. Y les llevan a un extraño lugar más allá del océano que se hace llamar Nueva York. Más concretamente, un parque llamado Central Park. Y ahí, pues bueno, supongo que hay un choque de identidades y de situaciones. Si es al revés. Si ellos son animales de zoológico de Nueva York. Sí. Y lo que querían era ir a África y aterrizaron en Madagascar. Bueno, pues... Ahora creo que llegan a África, ¿eh? Bueno, no pues... No sé cómo lo explica entonces, eso, pero entonces me parece es que... Que... me he perdido con la trama. Yo es que no he visto la primera. Así que, bueno, tú me puedes ilustrar más. Película recomendada para quien tenga niños pequeños o para quien disfrute de la animación. Y bueno, no es producto 100% sin audiencia, pero bueno, no para lo pasar el rato. Lo citamos brevemente y pasamos ya a lo siguiente. Luego tú, Nes, querías que comentáramos Somerstown, sí, que sí, es una peli inglesa que dirige Shane Meadows y que no tengo ni idea de lo que va. Si nos puedes aportarte un poco del... Bueno, no sé, a mí yo no sé bien de qué va. Simplemente me ha hecho gracia por el título. El título hace referencia a un barrio del norte de Londres. Uh-huh. Que, bueno, para que sea quien haya estado en Londres, es lo que sería el sur del barrio de Camden. Pues... Camden. Eso. Y bueno, y antiguamente, pues no sé, era un barrio bastante donde bueno, le dan el nombre, me parece, por la familia o no sé qué, que era dueña de esas tierras. Y ahí, después de poner el ferrocarril y tal, pues fue un barrio muy famoso por la corrupción que había y estaba en el norte de Londres, pero sí que era muy propicio a todo el tema del narcotráfico, con alcohol y todo esto, ¿no? Entonces instauraron también las primeras bandas así irlandesas que estaban por aquella zona, pues fue por ese barrio. Y no sé si, no sé cómo se sale la idea a la gente, un Belviche de Barcelona, por ejemplo... Uh-huh. Pero en la parte norte, ¿no? Vale, y vale. No sé si irá de eso la película. No, o habrá... La peli, pues eso, lo que es una trama, digamos, que está ambientada en un entorno así de mucha inmigración, ¿no? Porque este barrio, pues supuestamente también ha absorbido muchos inmigrantes y es la historia, pues, de dos chavales que han llegado hace poco tiempo a ese barrio y se tienen que vérselas con el nuevo entorno y con su nueva situación en en el norte de Londres. Simplemente no sé qué tal estará. Ah. Las fotos promocionales son en blanco y negro. No sé si la peli está rodada también en blanco y negro. Aparte de eso, tenemos también este fin de semana una peli de estas gañanas a más no poder, que se hace titular Super Hero Movie, que no sé si tiene que ver algo con Hiro Nakamura o no, y que, bueno, pues es una nueva película de la factoría de Scary Movie, creo, ¿no? Por la similitud en los carteles, hemos llegado a esa conclusión. Sí. Y que sale pues semanas después de haber estrenado otra gañanada que se llamaba Disaster Movie, si mal no recuerdo, y que también tenía superhéroes, pero bueno, supongo que se los reparten o algo. Hacen una reunión antes de hacerlas y dice, venga, Hulk para ti, Spider-Man para mí. No, yo he llegado a la conclusión de que una de las gañanadas es de la factoría de casi 300 Disaster Movie y tal, que es los que tienen a Carmen Electra. Ajá, exacto. Y estos son los que tienen a Pamela Anderson. Cuentan con Leslie Nielsen, una habitual de este tipo de comedias. Y bueno, la diferencia es que Disaster Movie era engañosa, en el sentido de que no era una película sobre películas de desastres, sino que aprovechaba para repasar todas las películas de estreno que había en cartelera de la temporada, dando igual si era de superhéroes, si era de ciencia ficción, si era de desastres, de lo que fuera. Entonces es una excusa. Aquí no, aquí por lo que he visto yo en el tráiler, Super Hero Movie sí que se limita al entorno de los superhéroes. Bueno, pues es de agradecer delimitar un poco la gañanada, porque sí, si no te puedes dispersar demasiado, ¿no? Además, por lo que viene el tráiler, el nuevo superhéroe, el superhéroe protagonista, es el hombre libélula. Libélula, sí. Man. Le ataca una libélula radioactiva. Pueden ver las similitudes con Spider-Man. Ese chico verde que sale, sí, señor, en la portada, ¿no? Sí, señor. En el cartel. Que aparte en el cartel, pues también aparte de Leslie Nielsen, sale pues eso, la parodia de Tormenta, de Lobezno, de un profesor Xavier supuestamente negro. Y los Cuatro Fantásticos, por ahí también. Y sí, y Pamela Ann, que no sé si hace de Invisible. La Mujer Invisible, que es de todo menos invisible, pero bueno. Será todo invisible menos su... Pero por lo menos, yo qué sé, será criticable en todo lo que queráis y tal, pero por lo menos se parece más a la Susie Richards de los cómics que la que pusieron en la peli seria, entre comillas, por lo menos en cuanto a parámetros físicos. Bah. Sí, da tío. Igual que haya similitud, será un truño de película como de todas formas, y mira que desde aquí, siempre que se estrena una peli de estas, de más de la factoría de Scary Movie y tal, siempre intentamos hablar de ella, que, hostia, pues en el tráiler se ve que ha habido un gag bueno y tal. Pero... Claro, pero es que los gags, el problema mejor, que tiene, ¿no? Es que los gags buenos van todos en el tráiler. Claro. Entonces, viendo el tráiler has visto todos los gags buenos de la película. De todas formas, claro, son estas películas gañanas, como las define Javi, tienen su momento. Que es, pues, de madrugada, en aquel momento, de que ya pasas de todo, no tienes sueño, y entonces, con estas películas gañanas pueden pasar dos cosas. O que cojas el sueño, lo cual también puede ser de agradecer, o que te rías. Exacto. Entonces, ya despiertas más aún. Exacto. Entonces, bueno, pues... Bueno, que sepáis que de entre toda la vorágine de personajes que salen en Super Hero Movie... También, aparte del profesor Xavier, sale el doctor Stephen Hawking, que quizás va a hacer una batalla mental con el profesor Xavier. Pero como personaje. Sí, claro, uno de los personajes. Sí, sale como personaje en la peli. O sea, mezclando ahí realidad con ficción y esas cosas. Bueno, y aparte salen más doctores, pero no voy a decir cuáles, porque si no, chafamos igual mucho... mucho estoy la viendo un reparto impresionante, ¿no? Sí, de hecho, incluso, venga, vamos a chafar un poco más. Sale también, hay otro personaje que se hace llamar Tom Cruise, tal cual como el Tom Cruise de la realidad. O sea que puede estar ahí bastante delirante el asunto. Bueno, la parodia está del Stephen Hopkins este, para todo aquel que haya visto Padre de Familia, creo que la idea la han cogido de ahí, ¿no? Hay un personaje que lo sacaron en un capítulo y, o sea, vieron el éxito que tuvo, y bueno, un gag que a mí se me ha quedado grabado, que es una relación sexual entre Stephen Hopkins... Sí. Y su... Y bueno, es brutal, a través, ¿no?, del ordenador. Con el ordenador. Es brutal. Tremendo. Bueno, pues que sepáis que aparte de Stephen Hawking, también sale Nelson Mandela y el... ¿Quién era el otro? El que encontraba el Dalai Lama también. O sea, no dejan título de contar esta, sí, ¿no? a saco pack. Así que bueno, delirio ahí a saco en este Super Hero Movie. Para quien tenga, digamos, aguante para estas cosas. Yo ahora estaba pensando en Padre de Familia, mi héroe en Padre de Familia es Quagmire, ¿eh? Sí, sí, yo me uno a tu club, ¿eh? O sea, Quagmire es el personaje que más se ceba en sus comentarios, pero lo hacen tan corto y con un giro de gracia tan bestia que pasa desapercibido totalmente, ¿eh? Yo me acuerdo, además, una noche que están jugando a un juego de estos de beber cervezas. Entonces tienen que decir cosas absurdas y si alguien ha hecho esa cosa absurda tiene que beberse la cerveza. Y entonces pues se encaminan por las relaciones sexuales. Entonces cosas del tipo haberse zumbado a una camarera en una cabina de teléfonos detrás de un tipi indio con una tribu sius haciendo una reunión fumando la pipa y el Quagmire teniendo que beber cada vez porque había hecho todas las cosas, ¿no? Sí, sí, impresionante. Un poco farute, ¿eh? Este hombre igual. No, no, porque es que lo que refleja la serie es que realmente sí, él tiene ese éxito, claro, con las mujeres. O sea, todo es verdad, y, ¿no? Y esa, bueno, para que lo considere, pero esa depravación sexual que él tiene, ¿no? Sí, no, o sea, extrema, de hacer cualquier extrema. Cosa en cualquier entorno, con cualquier mujer, de sí, ir sí. La, con cualquier de ir miembro la madre, de su familia, incluso. De ir la madre de los niños, de la familia Griffin, a dejar a los niños porque se tenían que tenían un compromiso, y Quagmire abrir la puerta con un trapito puesto aquí. No, es que es reunión familiar. Y ves a la abuela debajo de un perro, y bueno, cosas más extrañas, claro, porque ¿no? Toda la familia de Quagmire tiene esa desviación, esa, ¿no? Sí, sí, ese toma. Toma, sí, señor. Por cierto, un saludo desde aquí a Santi, si nos está escuchando, que es un amigo nuestro, que es el doble de Quagmire. Bueno, de hecho es una mezcla entre Quagmire y Woody de Toy Story. Hostia, o sea, es un hombre de mandíbula prominente, sí, ¿no? Sí, se come los flanes en cucharilla. Sí, sí. Qué cabrón. Menos mal que lo has saludado, pues. Bueno, pues en cuanto a estrenos, yo creo que ya les hemos dado demasiado bombo porque tampoco es para tanto la cosa. Yo, antes de seguir con otro tema, quería comentar que nos ha llegado al apartado de correos de la radio un envío de un sinaudiencero de pro llamado Raven, que siempre nos manda las cosas que hace, y esta vez pues nos ha enviado su último cortometraje, que lo tengo aquí recién sacado del paquete de correos, para que veáis que está recién llegado. Oye, pero... Y se trata de La Grasa, el héroe de barrio. Que sepas, Raven, que nos ha llegado y que a ver si para la semana que viene lo tenemos ya visionado para poderlo comentar. Sí, no, pero además el DVD con carátula, exacto, curradito. En color, con su caja. Pero caja de DVD, estamos hablando no caja de CD con DVD. Caja de DVD, ¿eh? O sea, formato película. Formato película, ahí sí, está. Señor. 14 minutitos para disfrutar ahí con unos cuantos extras entre los que se encuentran finales alternativos que pueden traer tela. Pero bueno, la semana que viene procuraremos tenerlo, hacer los deberes y poder comentar este La Grasa, el héroe del barrio, con un héroe de esos barrios populares de Valencia por donde vive Raven. Muy bien. Hablando de cosas alternativas y estas cositas, ¿nos vas a contar algo de este fin de semana? Hombre, este fin de semana, el viernes, estuve en... No, que no te... ¿Te refieres a la maratón de cocheras de Sants? Sí, señor. Ah, pues sí, sí. Yo es que al final pude hacerme un hueco en la agenda y sí que estuve por allí unas cuantas horas, la verdad. Llegué como a eso de las 10:30, un poquito tarde, para intentar ver la peli que empezaba esa hora en la sala de vídeo. Recordemos que en la maratón de cocheras hay una sala grande con los estrenos del último año y otra sala pequeña con productos y subproductos que a veces incluso superan en calidad y originalidad a las películas grandes. Pero bueno, de esto también os lo comento ahora un poco por encima. Si me dejas, Nest, un momentito, que es que tenemos aquí predilección por las chuletas electrónicas en este programa y nos tenemos que pegar por la pantalla. Noche de paz, noche de muerte. Es que me sabía el título en inglés, pero en castellano no me salía. Es la peli que vi nada más llegar a la sala de vídeo de cocheras de Sants. Y decir que mi mayor sorpresa fue que la sala estaba petadísima. Es una sala, es un pequeño auditorio que cabrán, no sé, 100 y pico personas, supongo, una cosa así. Más o menos, bueno. No sé si tantas, pero bueno. Bueno, yo creo que a 100 sí que llega. Hacinándolo, sí, sí. Contando los que se sientan en el suelo, sí. Yo, como llegué con la hora justita, me tuve que quedar, digamos, de pie al lado de la puerta y, a pesar de esta situación un poco incómoda, en ningún momento se me apeteció irme a ver a Will Smith a la otra sala, sino que me quedé a ver esta noche de paz, noche de muerte, porque la verdad es que, a pesar de los años que han pasado, conserva bastante frescura, te puedes echar unas risas, tiene sus toques gorecillos, la historia estaba relativamente bien para ser un producto modesto, y aparte de eso, pues también los comentarios ingeniosos de los asistentes y las asistentes, porque como la sala estaba llena, pues la verdad es que ahí había cosas para cada momento, ¿no? La verdad, la peli se presta también a comentarla bastante, porque ahí hay, pues, entre las escenas que son violentas y sangrientas, con las escenas que son un poco así eróticas o sexuales, pues la verdad es que se acababa formando ahí un batiburrillo que resulta bastante divertido, la verdad. Yo me planteo que quizás, visto el éxito que tiene la sala de vídeo, quizás le debería dedicar un día solo a al contenido de la sala de vídeo y proyectarlo en la sala grande. No sé qué les parecería esto a los organizadores. Sí, lo que pasa es que son títulos que ya son difíciles de encontrar en formato vídeo DVD. Para una pantalla grande, para encontrarlos en formato cine debe ser prácticamente imposible. No se puede proyectar, quizás. Uh-huh. Pero bueno, que muerte de éxito total en la sala pequeña de vídeo. Luego yo, después de ver Noche de Paz, Noche de Muerte, me fui a comerme un bocata, porque quedaba un ratillo hasta que acabara Will Smith de hacer el chorra por ahí por el futuro. Y bueno, y después del bocata, pues tocaba Doomsday de Neil Marshall, que yo no lo había visto todavía. Y bueno, la verdad es que es un poco flipante, es un poco delirante, es un poco demasiada ida de olla, la verdad. Se supone que partimos de un futuro en el que ha habido una pandemia vírica y que ha dejado las Islas Británicas, digamos, con unas zonas de cuarentena a salvo, o sea, con gente infectada y otras a salvo del virus, y que, bueno, pues resulta que la gente que se ha salvado deja de la mano de Dios a la gente de las zonas de cuarentena, para que mueran o para que... o mueran o se infecten o acaben ahí, pues eso, sus últimos días, digamos, agonizando, ¿no? La cuestión es que, pasado el tiempo, en esas Islas Británicas del futuro próximo, además, parece ser que los satélites empiezan a detectar movimientos de humanos por las supuestas zonas en las que el virus había arrasado, digamos, a toda la población, ¿no? La cuestión es que parece ser que obviamente ha habido ahí una tendencia evolutiva a ganarle la partida al virus por parte de algunos humanos, y estos han conservado la vida y han desarrollado sociedades paralelas. Hasta ahí, digamos, la idea es cojonuda, la idea es bastante guapa. La cuestión viene, digamos, cuando a la hora de plasmar esas sociedades alternativas que se han creado después del abandono de la sociedad, digamos, titular, pues que es cuando empieza el delirio, la toma de drogas por parte de los guionistas y la forma de poco acertada quizás de llevar esa idea a la pantalla, ¿no? Podríamos dejarlo ahí. No sé, Nes, tú también la has visto, ¿no? Sí, bueno, ya las veces que lo hemos comentado con Jordi aquí hemos coincidido, ¿no? La película comienza bien y a medida que va avanzando va perdiendo... Que incluso, o sea, ya no solo a nivel de argumento, ¿eh? A mí me moló mucho cómo empieza a contar la historia y esas primeras imágenes de disparos a animales o de disparos a seres humanos o cuando cierra la puerta, las puertas estas grandes, correderas... Sí, sí. Y todo eso, o sea, estaba muy... Me molaba de la forma que estaba rodado. Pero es que luego... Claro, la cuestión es que aquí nos plantamos en una situación que es cuasi similar a 28 semanas después, no 28 días. Y la verdad es que, claro, después... O sea, eso con planteamiento inicial, vale, pues se parece mucho. Pero luego, claro, él ha tratado de diferenciarlo pues metiendo unas líneas de guión ahí bastante, digamos, radicales, porque son unos conceptos un poco radicales para mezclar en una peli de ciencia ficción así, digamos, a grosso modo. Yo creo que realmente donde fracasa esta peli es en la falta, digamos, de comunicación guionística entre las distintas sociedades alternativas que se han creado en el futuro. O sea, porque lo que es intragable es que en una isla como la isla grande de Britania, pues haya varios sitios que han, digamos, evolucionado de formas diferentes sin que haya unas barreras físicas entre ellos y realmente no han tenido contacto entre sí. O sea, es un poco raro cuando todavía quedan carreteras, quedan medios de transporte, aunque no sean muy allá, y ese tipo de cosas. Entonces, claro, ahí, yo el mayor fallo que le veo a ese guión es que no ha sabido conjugar los distintos elementos que a los guionistas les salieron después de haber ingerido esas drogas. Sí, no, además una evolución, lo que dices tú, muy radical en un espacio de tiempo muy corto, claro. Muy no. diferenciada, absolutamente extrema en un lado, hasta límites de antropofagia, en prácticamente dos generaciones, una generación, no es el tiempo que pasa, y en el otro nada que ver, pero también con un componente feudal también, que no sé si viene a cuento, porque vaya, tampoco... Vaya spoiler. Bueno, un componente feudal, no es tampoco nada del otro mundo, cualquiera que haya visto el tráiler. A ver, no sé, un poco absurdo. Sí, pero hay incongruencias como... Pero es que incluso la película pierde ritmo, o sea, la película sí. En sí, con ciertas cosas que pasan, dices, bueno, ¿esto por qué lo metes? Sí, ¿no? Un homenaje a Mad Max, un homenaje a, pues no sé, muchos homenajes, pero que tenga cierta coherencia y que tenga cierto ritmo la película, porque si ahora me das aquí 20 minutos a tope y luego me haces un valle de estos que están por las almenas del castillo, hombre, vete a pastar. Fijo. Sí, sí, incluso a mí también lo que le encontré fallo también es en todo momento la voluntad del gobierno. También. Cuando mete a la gente, el argumento de que los están observando durante X tiempo, pero luego también hay mucho desconocimiento, pero en verdad sí han dicho, cuentan que los han estado observando durante un montón de tiempo, no sé. No sé, es que es lo que dices tú, ves otro tipo de películas de ese mismo género sin tener un argumento, o sea, teniendo un argumento muchísimo más simple, dan un resultado mucho mayor. Quizás ha querido abarcar demasiado... En el guión y la salida. No, es que es una película incoherente, realmente. En ese sentido. Bueno. Es una idea, entre comillas, loca, que es difícil de plasmar y de que quede bien en imágenes coherentemente. Entonces, le ha pasado lo normal que naufragara, creo yo. Pero no sé, yo me quedo con ese primer cuarto de hora de la película. Con el conejo. Esa reventación del conejo. Reventamiento. Buenísimo. Y bueno, y poquito más. Y bueno, aparte de eso, en Cocheras también se vieron más cosas, porque después proyectó la premiada REC, que yo la volví a ver después de un año de haberla visto por primera vez, y la verdad es que me volvió a gustar todo lo que me gustó la primera vez. La verdad es que mantiene fresco ahí todos los puntos, digamos, de tensión, de, digamos, de estrés, de incertidumbre que te crea la primera vez, la verdad. ¿Pudiste volver a ver en acción a la Niña de Medeiros? La Niña de Medeiros, que es una de mis ídolos del cine de terror, pues de nuevo, o sea, simplemente por ver esos 5 minutos finales merece la pena ver el resto de la peli, que aparte tiene más cosas, ¿no? Peli cuya secuela paralizó Rambla Cataluña hace 2 o 3 días. Ah, ¿sí? Porque o sea, están en el rodaje de señor Balagueró y el señor Plaza. O sea, que hay imágenes callejeras, quieres decir. Es, recuerdo, spoiler, es que hay imágenes rodadas exactamente en el mismo emplazamiento donde se rodó la primera. Exacto. Y entonces... ¿Llegaste a ver tus fotos de este momento o algo? O sea, No. ¿Se veía qué estaban haciendo en la calle? ¿Se había militares o...? Era un reportaje, creo que era TV3, y entonces se veía que habían cortado la zona de Rambla Cataluña donde está este edificio, porque recordemos que es un edificio real en Rambla Cataluña. Pero no se veían imágenes de si... Creo que habían acudido otra vez unidades de bomberos reales para rodar una escena. Ajá. Que había colaboración de bomberos de Barcelona. Y nada más. Bueno, es lo que decían. Y bueno, que estaban en pleno rodaje de esta secuela. A ver, ¿por dónde anda? Ahora que vendrá el estreno americano de... ¿De Quarantine? De Quarantine, sí, señor. Bueno, que de hecho ya la tenéis en internet. Que sí, no, pero sí. Que además dicen que es una copia casi fotograma a fotograma de REC, ¿eh? O sea, es una cosa que... Que casi podrían haber doblado la película al inglés y estrenado directamente la versión de aquí, porque es que, por lo que dicen, es uno de aquellos remakes que bueno, que no merecen ni el nombre remake. Bueno, yo... ¿Cómo sale esta segunda parte? Que no hemos hablado ni nada aquí, mucho, de la segunda parte de REC, pero... Bueno, es que también, como ya han hablado en otros sitios, tampoco... Sí, porque es una película que ya tiene su publicidad. De... Yo una cosa os quería decir a ese respecto, y es que en la ceremonia de clausura de la semana de Donosti se proyectaron varios falsos trailers de gente afamada de directores del Estado... para potenciar un concurso que se está haciendo desde internet y tal. Y bueno, el Jaume Balagueró presentó un falso tráiler del Exorcista 5 y, si os digo la verdad, la sensación de todos esos 3-4 minutos de imágenes de una especie de sacerdote exorcista accediendo a un piso también del sample parecía ser para hacer el exorcismo, no sé, si en vez del Exorcista 5 hubiera puesto Rec 2 como teaser trailer, la peña se lo hubiera tragado igual, ¿eh? O sea, sí, unas similitudes realmente sospechosas. Bueno, igual no le dijeron, oye, tienes que hacer un tráiler para promocionar este concurso, y dijo, bueno, pues voy a aprovechar. No, pero igual. Cojo a la niña de Madeiros, la maquillo un poco, le pongo pero, un camisón de estos blancos. Pero igual es una pista, o sea, él lo ha camuflado como un falso tráiler, pero vete a saber si no es. Sí, a lo mejor es un guiño a su, una idea, a su segunda parte. Una idea de las que se barajan en la segunda parte, que en vez de tirar por el terror puro y duro de criaturas que no se sabe qué les pasa, si son infectadas, zombificadas o qué. Y nos pasamos al tema sobrenatural. Por cierto, y al tema exorcismo. Ahora que dices esto, voy a hacer una pregunta para la sin audiencia, porque quiero que nos ayuden. Se ha hablado mucho de que los falsos trailers, esta moda que puso Tarantino en la película de Death Proof y la otra, que no me acuerdo cómo Planet se llama. Terror. Planet Terror. Planet Terror es la buena. Entonces, pues. Se dijo que Machete, el tráiler de Machete, iba a tener película real. Sí, directa a vídeo además. Sí, entonces, ¿se sabe algo de si Machete se ha rodado, se va a rodar, se va a llevar a cabo? Pues lo digo porque como curiosidad. Nos ponemos deberes pues para la semana que viene. Sí, entonces invito a la sinaudiencia, si quiere hacer aportes, claro, en el libro ya, de visitas. Ya funciona el libro otra vez, de paso, sí, señor. Aprovechando. Y porque además voy a hacer concurso porque... Estás espléndido hoy. Sí, sabéis que a mí de vez en cuando alguna de estas productoras de DVD o de cine me envía artículos de merchandising y me han mandado una toalla muy chula de Dexter. Joder, ¿y no te la quieres quedar tú? ¿Qué es? ¿Que eres fanático? A ver, quiero decir, si la podemos poner para que la gane alguien de la sin audiencia, pues se pone. Bueno. Entonces es una toalla blanca, pero con unos manchurrones de sangre inmensos por toda la toalla, que bueno, recordemos que Dexter es forense especializado en sangre, entonces pues... Vamos a regalar una toalla reglosa. Sí, señor. Sí, señor. Ya advierto que quien vaya en verano a la piscina o a la playa con esta toalla va a llamar la atención. Va a llamar la atención. Eso está claro. Puede que incluso alguna patrulla de municipales se pare a preguntarle. También recomiendo que, claro, la toalla está en su plástico a estrenar. Supongo que antes de estrenarla esta toalla tendrá que ir a la lavadora y sola. O sea, que a nadie se le ocurra... Sí, decir que no la has usado y no, la has no, metido no. en la bolsita. Que nadie se le ocurra lavarla la primera vez con otra ropa, porque lo más posible es que le salga de toda la ropa rojo. Teñida de rojo. Entonces, exacto, también... Esto ya es el no va más, ¿eh? Clases de cómo lavar sí, no. ropa. No, te lo digo porque alguna vez, en alguna camiseta, me acuerdo, me llegó una camiseta promocional, no me acuerdo qué película, y era de un color azulón eléctrico, y... y te jodió una colada entera. Acabó una colada con un azul cielo, un tono azul cielo impresionante. Todas las camisetas de interior blanca se volvieron sí, clarito, sí. Entonces, ¿no? Y eso lavado con agua fría, ¿eh? O sea que... Así que sí, quien la gane, agua fría... ¿Lavado solo? Sí. También debo decir que este machete es una información adicional que no tiene de premio la toalla, que ya plantearemos el concurso que se llevará como premio esta toalla de Dexter. Ah, bueno, ¿no lo vamos a decir hoy? No, porque lo de preparar, no se me ha ocurrido nada. O sea, ahora hacer una pregunta... Ah, o sea, que se le acaba de ocurrir ahora mismo, qué cabrón. Yo pensaba que lo venías... Vale, no, lo habías o sea, ahora ya, hacer una pregunta, que además es una pregunta fácil, que se pueda encontrar por internet, vale, el primero vale. que busque, no. Es que yo... Más yo... posiblemente sea concurso de pasar a alguien en antena. Te he visto tan lanzado, tío, que he dicho, esto ya lo he preparado porque, aquí. No, porque me he acordado, me llegó y digo, mira, esto lo bien, voy a guardar bueno, para bueno. concurso de sin audiencia. Bueno, pues que se va la sin audiencia, que quizás la semana que viene... tendremos esa incógnita que dará como resultado ganar esa toalla de Dexter. Claro, además ahora viene Navidad, pues vamos a hacer un poco de Papá Noeles. Exacto. Sangrientos. O Reyes Magos, pues somos tres, ¿no? Sí, un poco magos sí que somos, más amagados que magos. Más pero... amagados que y poco reyes, la verdad. Javi es el negro. Más bien republicano. Yo soy un poco negro. Javi es el negro. Sí, sí, al menos sí. de corazón, ¿no? Sí, sí, oscurísimo. My heart, oscurísimo. Pero bueno, nos quedan en grabación de Frankie como 14 minutillos. Nos comemos siempre el tiempo. Somos así. ¿Qué queréis que hagamos? Vamos a cosas que hemos visto. ¿Tenéis noticias caducadas, noticias frescas? Yo tengo algunas noticias interesantes. Venga, pásanos esas noticias que nos dijiste ya la semana pasada fuera de micro, que creo que son interesantes. Sí, rápidamente. No sé si la audiencia se acordará de una película de animación que es película de culto, se llama Heavy Metal, del año 81, con una banda sonora potente, con grupos como Black Sabbath, entre otros. Y entonces, bueno, pues ahora resulta que dicen que va a ver la luz el proyecto con seguramente personajes reales. Entonces, se está diciendo que están reclutando a varios directores. Recordemos que la película estaba dividida en capítulos unidos por un nexo de una niña que tenía que controlar una especie de orbe maligno o algo así. Y se ha hablado, entre otros, de que pueden rodar capítulos de esta versión en personas de Heavy Metal, David Fincher, Zack Snyder y Gore Verbinski, entre otros. O sea que, bueno, así parece que empieza a tomar forma este proyecto y puede, al menos por los nombres de los directores que están de momento barajando, puede resultar interesante, cuanto menos, ¿no? Otra noticia que tengo es que tenemos ya director para el proyecto de Capitán América. Es un director que se han pensado bastante, porque recordemos que de este proyecto y otros, quizá el primer proyecto era el de Iron Man, tiene que nacer la película de The Avengers. Entonces, pues, este Capitán América, cuyo título finalmente parece que va a ser The First Avenger Captain America, han escogido para dirigir este proyecto a Joe Johnston. ¿Vale? Joe Johnston, por si no os dice nada, es el director de entre otras, Rocketeer. Uh-huh. Y también me parece que ha sido diseñador de secuencias aéreas en la película Always de Steven Spielberg y codirector artístico de Indiana Jones y el Templo Maldito. Entonces, bueno, ¿qué le pasa a este director con una película sobre el Capitán América? Bueno, lo que puede tener de bueno es que es un director muy acostumbrado a rodar películas, vamos a decir, ambientadas en la época de los años 50. Sí, digamos que tiene experiencia en aspectos retro, ¿no?, del cine. Correcto, ya en Rocketeer esto se veía. Y entonces, bueno, pues también es un tío que normalmente sus películas son películas bien guionizadas. Son películas con una narrativa bastante coherente. Y entonces, bueno, si todo va bien, puede hacer un producto más cercano, para que nos entendamos, a un Iron Man que a un Daredevil. Tengo un pequeño apunte también. Este Joe Johnston, que igual ahora no lo estábamos situando muy bien, tiene todavía pendiente por estrenar para este principio de 2009 The Wolfman, la peli de Hombre Lobo. Benicio. Con Benicio. Benicio del Toro, sí señor. Y también ahora estaba acordándome que, si no me equivoco, es suya también Océanos de Fuego. Océanos de Fuego. ¿Y esta cómo se llamaba en inglés, tío? Ni idea. No, que yo sepa, aquí por su ficha de director ha hecho, como tú muy bien has dicho, The Rocketeer, algunos capítulos de las crónicas del joven Indiana Jones para la televisión. Parque Jurásico 3 es de él. Parque Jurásico 3 y mira. The Wolfman y Jumanji también es de pues él. Mira. Y bueno, y luego hay una aquí que se llama October Sky, que no sé si es esa que dices. Pues igual tú. Es Océanos de Fuego, October Sky. Cielo de Octubre, Océanos de Fuego, no sé. Sé. ¿Quién salía en esa peli? Si te acuerdas de algún. Laura Dern, Chris Owen o alguno de esos dos salía. Pues no lo sé. Bueno, es que no. Pero es que no sé por qué Océanos de Fuego me suena que salía Viggo Mortensen, pero igual estoy diciendo una tontería, ¿eh? Sí, pero quizás esta es no. Es que no la he visto y hablo de memoria. Quizás esta no será. De vaquero. Montando. ¿No? Pues no lo sé. De la que salía Viggo Mortensen. Creo que nos estamos empanando con Océanos. Sí. En cualquier caso, es el director elegido. Todavía no tienen actor protagonista. Recordemos que había mucha gente que estaba apostando por Matthew Descerebrado McConaughey. Que físicamente sí queda el tipo de Capitán América, pero bueno, no sé, a nivel pero interpretativo. Y por carisma y por condicionantes, pues sí. No sabemos qué pasará. Un Capitán América borracho, no. Y luego también hay que decir que ya se hizo oficial en el mes de octubre la separación de Paramount y DreamWorks. Uh-huh. Y después de este acuerdo de separación, la compañía de Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg y David Geffen ha hecho públicos los proyectos que tiene para llevar ahora en esta aventura en solitario una vez dejados de la mano de Paramount. Ajá. El que llama más la atención es un remake de la película Old Boy. Joder. Cuando os diga el protagonista de este remake de la película de Park Chan-wook, pues os vais a cagar en los pantalones. Es el señor Will Smith. Will Smith, de protagonista de Old Boy. Sí, señor. Entonces, yo no tengo palabras ya. No, o sea, todavía te vas a quedar más sin palabras cuando sepas quién es el guionista de este proyecto. De este remake de Old Boy, el guionista va a ser Mark Protosevich, que igual no te dice nada, pero es el guionista de Soy Leyenda. Es que me dan tirones en el cuello, ¿sabes? Cuando hago así muecas y gesticulaciones fuertes, se me pegan unos tirones en el cuello increíbles. Y sí, te lo juro que me acaba de dar uno que me... Y de hecho dicen que haya entrado en el proyecto Protosevich es gracias a Will Smith, que ha sido el que lo ha recomendado. Claro, claro, que le ha gustado cómo le caracteriza. Su leyenda quedó, ¿no?, tan bien que dijo, bueno, pues aquí... Le gustan a este hombre últimamente las películas egocéntricas, ¿no? Eso de un personaje poderoso que chupa cámara durante casi todo el metraje, y bueno, yo creo que tampoco es para tanto. No quiero su habilidad actoral, quiero decir, ni imaginarme cómo puede ser la escena de la lucha en el pasillo plano secuencia magistral en la película original, pues lo que puede hacer allí el señor Will Smith. No sé si gritar o llorar. Va a hacer una mezcla de su película Ali con la coreografía de rap. Y bueno, pues puede salir cualquier cosa. No sé, tío. Pero esto a mí me quita amor al cine, tío, no sé. Bueno, no todo va a ser malo en los proyectos de DreamWorks. Hay otra película que se llama Hereafter, que tiene buena pinta si la acaba dirigiendo quien parece que la va a dirigir. Es un film sobrenatural que quieren encargar a Clint Eastwood. Ajá. Joder. Tiene un guión que en principio lo va a escribir Peter Morgan. Y la cinta va a ser producida por Kathleen Kennedy. Dicen que puede tener similitudes al Sexto Sentido, por emparejarla con algún tipo de película. Por buscarle una similitud, sí, ¿no? Así un tipo de thriller sobrenatural. Sería interesante ver Clint Eastwood, que para mí ya se ha convertido en un director clásico contemporáneo, de los más grandes que puede haber en el Hollywood actual. Pues a ver cómo emprende una aventura en el terreno sobrenatural, ¿no? Sí, además es un registro que quizás... Que no ha tocado, ¿no? No ha tocado, pero que... No sé, es que además ha demostrado que se mueve bien en casi cualquier tipo de género, ¿no? Si un tío que sabe, se puede... Si sabe bien desde la base, pues puede enfrentarse a cualquier tipo de género, subgénero. Y bueno, el Clint, a mí me molaría que hiciera algo realmente pues terrorífico o psicothriller o una cosa así. Y dos producciones más, muy por encima porque hay pocos datos. Hay un cómic que se llama Cowboys and Aliens, lo van a adaptar en la gran pantalla. Al parecer lo va a dirigir Ron Howard y lo va a protagonizar Robert Downey Jr. Uh-huh. Y luego otra película interesante, se llama The 39 Clues, las 39 pistas. Y parece ser que va a ser una película guionizada por Jeff Nathanson, que en principio va a dirigir en persona el propio Steven Spielberg. Entonces, bueno, pues hasta aquí podemos leer. Cuando vayan produciéndose novedades sobre elencos, repartos y fechas de estreno, bueno, hay estas producciones, pues iremos unas hablando. Unas chulas, otras más esperanzadoras. Pero sí, bueno, hay... y algunas abominables ya desde su base. Sí, bueno. Y bueno, ahora hemos hecho un pequeño cambio, no lo habéis visto. Yo me siento muy raro en la mesa de invitados. Sí, en vez de estar se te ve en hasta más pequeñico. Soy chiquitín, es que yo soy chiquitín, soy 1,70 m. Es decir, que esto está un poquito más elevado, ¿no?, que vosotros. Está... Bueno, sí, quizás un poco, hay una tarima ahí. Sí, estás ficticia. Aquí rollo Channing un poquito para arriba. Es rollo Buenafuente, ¿sabes? Buenafuente siempre se pone más alto que sus invitados. Sí. Es truco de Jay Leno y de todos estos. Exacto, expertos en el... Un poquito por encima. Me falta late la taza. Night Show. Me falta la taza sin agua. Sí, señor, que con siempre, whisky directamente, con bourbon. Pues bueno, nada, que antes como el gañán este de Zaragoza no me ha dejado decir el evento que... Es verdad, es que la vorágine de las llamadas ficticias me ha descolocado, tío. Ya. Bueno, pues eso. Pues nada, comentar que un usuario bastante habitual de esa gran página que es PixFans ha organizado en Madrid, celebrando el 10º aniversario de la salida al mercado de la consola de 128 bits de Sega, de la, estamos hablando de la Dreamcast, en la cafetería La Condesa, concretamente en Plaza Condesa de Gavia, número 3, en Madrid. Un evento que dura dos días, bueno, en el cual van a haber un escenario interactivo, concursos, competiciones, van a hacer una homebrew, van a hablar del desarrollo de la consola, van a hacer una competición entre jugadores del emulador contra jugadores de DC, todo sacado de juegos de la Dreamcast. Recordemos que una vez aquí Juan Carlos, lo que pasa es que ahora no me acuerdo el nombre, habló de un sistema que era capturar imágenes de dibujos animados, hacerles hacer una serie de animaciones e insertar este personaje en un tipo de juego. Como resultado daba pues poder utilizar Peter Griffin contra Homer Simpson. Homer Simpson luchaba tirando cervezas y Peter Griffin tirándose pedos. Bueno, un poco era esta, ¿no? El rollito que llevaban. Peleas customizadas, ¿no? Un poco. Sí, un poco tuneadas, digamos, ¿no? Un juego tuneado. Pues va a haber una posibilidad de un campeonato de estos. Van a hacer durante las dos noches campeonatos de juegos de terror de la Dreamcast. Y bueno, la fiestecilla, comida y tal. Todo esto es gratuito. Y ¿la comida también? Sí, uno pone el acceso al festival es gratuito. Lógicamente luego te cobran 50 euros, no menos, por una oliva. Y eso, y que bueno, que quien pues le guste esta consola, que sepa que en la Plaza La Condesa, concretamente en la cafetería La Condesa. Para acceder a este flyer donde pone toda la información, o bien en PixFans o bien en Dreamcast.es, este mismo usuario pues ha publicado ahí el evento. Muy bien, muy bien. La gente de Madrid que se pueda acercar, pues tiene la oportunidad de rememorar y reverdecer laureles consoleros. Consoleros con consola de poca vida, porque tuvo poca vida dentro de lo que después de la Mega Drive Sega sacó. Creo poca que vida, fue pero mucho fan, ¿eh? Sí, por eso te digo que creo que fue quizás de lo que tuvo más éxito después de la Mega Drive. Porque recordemos, después de la Mega Drive vino el CD de la Mega Drive, que fue un fiasco absoluto. Y bueno, luego de eso la Dreamcast, y a partir de ahí ya comió bastante alfalfa. Sí, el ocaso de Sega. Pues Javi marcaba la hora, así que sí, ya me temo que hemos llegado al punto límite. Que sepas, capullo, que cuando te sientas ahí te tienes que poner los auriculares, porque si no, no sabes si estoy saturando en antena o no. No estás saturando. Bueno, igual tu voz sí, porque tú tienes un voz pues, nota, es que hay que estar en todo. Tranqui, que eres un H, lo tenías todo controlado. Lo había preveído que ibas a sentarse ahí. Previsto. No, preveído. Preveído, ¿no? O sea, ¿cómo respondido? Bueno, dejémonos de vocablos castellanos. Es que un día hablaremos de la faceta correctora gramatical de Javi. Bueno, no es correctora, es más dinamizadora, diría yo. De similitudes o no similitudes entre el catalán y otros idiomas que pueden, exacto, quedar más lejanos que el castellano. Como, por ejemplo, el chino, el finlandés o cualquier otro de... Lo que es extraño es que si estamos ya pasándonos de la hora, todavía no haya entrado Escarlata con el machete. Yo creo que está afilándolo, que está con la piedra dándole, exacto, un poco. De hecho está suspendida en el marco con una guillotina dispuesta a soltarla. Claro, porque a ver si va a haber una emulación de Noche de Paz, Noche Muerte. Exacto. Aquí con Escarlata de Paz. Trauma, trauma. La gente gritaba, trauma, trauma. Y bueno, nos tenemos que despedir, Peña. Suelta ese CD que tenemos puesto ahí, que creo que va a sonar un personaje entrañable. Sube la pista del CD1. Uy, déjame a mí ponerme en el control. Bueno, mientras Javi va hacia el control, porque... A ver. Néstor ha hecho una cara de perdido. Lo tengo todo localizado, pero, o sea, soy un poco garrulo, pero no tanto. ¿No? Si le doy a este botoncito y subo esto. Venga. Y nos despedimos ya hasta la semana que viene, Peñota. Adiós. Enhorabuena. Este disco está premiado con un disco grande con los mayores éxitos de Manolo Escobar. Porque eres de domingo, una lanza como nunca. Yo, aquí, sí, yeah. LV Costa represento, MCs de Pinto y Villaverde, sin acento sevillano, con el rap hasta no gano, pero no lo hago en vano, no. Yo sé desde que era enano que en el barrio siempre se han hecho rimas guapas, no tengo LPs pero